Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cérrame puerta una mañana y charanda. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Deja los montes de me venir a amar. Tu nombre me sana y golpes de sol y agua. Tu nombre me lleva atado, el nombre que de tu talle en el pie de tu agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. En cuanto estás los y te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Sepas más con tu el camino y que yo. Tu nombre me sana hierba de la que crece la valle. A golpes de sol y agua. Tu nombre me lleva atado. El nombre que de tu talle en el verde de un agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompa como el cielo clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Gracias a montes de me ven y amar.